Kidding. You got me woke up. The way you roll that. Sticky like okra. Just let me coach ya. Show you about my culture. It's a late night show like Conan. Bitch, the party ain't over. Go ham in here. And grab your friend by the hand. Let me know, is you down? Body like playmate of the year. I might make that play of the year. I already know that we don't play fair. But I think that you and your girl, just give me some of that. We stand out till the sun up. Twisted and burn up. Can't nobody stop us. We gon' deliver. We stand out till the sun up. Twisted and burn up. So go and take a hit, dip, drip, one, sip for the fifth. I ain't seen none, girl, plead the fifth. Make your man cease to exist. All this money don't make no sense, you scared. Hey, hey. Give me some of that. Out to the sun up, twisted and burn up. Can't nobody stop us. We gon' deliver. Out to the sun up, twisted and burn up. Everybody go! Out to the sun up, twisted and burn up, can't nobody stop us. We gon' deliver. Out to the sun up, twisted and burn up, can't nobody stop us. We gon' deliver. La la la la la, la la la la la. Give me some of that, give me some of that, give me some of that. We gon' deliver. La la la la la, la la la la la. Come and take a ride, stay up all night. Hey, this is Steve Aoki. Thanks for checking out. Of his was covered in stuff like violent is not. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios. Hemisferios. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche con Marta y Luis Cardona. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Y los sueños, pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos. La patria no se vende, la patria se defiende. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Bienvenidos. Acá es un placer estar sintonizando y escuchando y transmitiendo para todos ustedes este cóctel Molotov, que ya tenía como dos o tres semanas que no hacíamos cóctel Molotov porque pues había fallado por ahí mi micro. Esperemos que esté saliendo bien, que esté saliendo al aire por acá. Esperemos que me retroalimenten si se está escuchando mi voz en la sala de chat. Un saludo para todos aquellos que están acompañándonos acá en la sala de chat. Para Demian, para Gloria AMLO, para Una Lluvia de Café, a quien le agradezco el favor de que me haya pasado de forma temprana. Hoy empezamos temprano a transmitir completamente en vivo. Ya está acá en la sala de chat, tiene unos minutos que acaba de llegar. Y bueno, por ahí nos comentan que parece que sí va a transmitir completamente en vivo en tránsito con Maru. Un día también para el economicista que está por acá también saludando en la sala de chat. Para mi buen amigo Wook, también, que desde anoche le dije que ya iba a transmitir hoy. Y pues aquí estamos, en vivo y en directo para todo el mundo, a través de esta frecuencia de Radio Alternativa, Radio La Nueva República, para todo el mundo a través de internet. Bueno, por acá me están diciendo todo el mundo que sí, se escucha muy bien. Yo todavía escucho, les quiero comentar que escucho un poquito raro, porque antes del desperfecto del micrófono, yo hablaba y no me escuchaba en las bocinas. Y ahorita estoy hablando y escucho en mis bocinas, escucho la voz. Bueno, pero bueno, lo importante es que está saliendo al aire y que se está escuchando bien. Eso, Lluvia de Café, grabarme, y ya me estoy grabando. De todos modos, muchas gracias a mi buen amigo Demi, sintonizando en sus oficinas, en sus casas, en sus universidades, en sus escuelas, en sus trabajos. Bueno, a que pasen a la sala de chat a saludarnos. Un saludo también para Mona Lisa, que anda muy chambeadora, que ayer y hoy anda dando unos cursos, y bueno, anda un poquito desconectada de la radio ayer y hoy, pero un saludo para ella. También para mi buen amigo Pepe, esperemos que ande bien de salud, que esté al 100%, que le eche muchas ganas, mucho ánimo, acá lo esperamos siempre. Y también para Soquito, la presidenta de mi club de fanses, para José, para Pieza Inmortal, para todos, a saludar a la gente de Twitter en unos minutos más. Y bueno, en lo que organizamos bien la información, empezamos a escuchar esto de... Ay, ya no sé ni qué fue lo que escuchamos. Bitches Be Like. Escuchamos Delirious con Steve Aoki, Chucky, con Bitches Be Like, un club mix que está muy bueno. Y esto es para que se pongan a bailar, para que vayan despertando. Yo se las pongo a ustedes, pero la neta también es para mí, porque hace ratito llegué y vi a WhatsApp con unos amigos del trabajo y me recosté tantito en lo que estaba yo escribiendo en WhatsApp y la neta ya se me estaban cerrando los ojitos. Pero bueno, esta música nos va a hacer despertar. Esto es algo de Chucky, Bitches Be Like, aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Bitches be like...

Rienka Ricardo, arroba Rienka Ricardo, un abrazo muy afectuoso que nos está sintonizando, también para Adelita, en arroba Adela a la Triste, Adela a la Triste, que nos está sintonizando también vía Twitter, que nos está saludando aquí vía Twitter, también para, ay, tenemos muchos saludos, arroba Martirillo, arroba Anaí Caana, C-A-A-N-A-A-A. Ay, qué nicks de Twitter, ¿no? Arroba Juan Tres Pueblo. Para arroba Tuco, con K, Tuco 2, arroba Tuco 2, arroba, ay Dios, Jorge 50203247, este puso su número de celular, creo. Arroba Jorge 50203247. Para arroba Felipe Romero 11, Felipe Romero 11. Bueno, pues ahí están los saludos y ahorita seguimos saludando. Ay, aquí tenemos para arroba una lluvia de café, para arroba Elsie Mambo con Y, Elsie Mambo, arroba Elsie Mambo, también bienvenidos a escuchar el cóctel Molotov del día de hoy. Bueno, pues la nota fue el movimiento de los jóvenes, de los estudiantes, ayer en esta manifestación, en esta caminata que se hizo de los estudiantes con credencial del Instituto Politécnico Nacional, en esta forma de defensa de su libertad universitaria, apoyados por otros alumnos, por otros estudiantes de la máxima casa de estudios de la UNAM, también de la UAM, de la Autónoma Metropolitana, también por trabajadores del ESME, también nos estuvieron apoyando, también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, se hizo un contingente verdaderamente extenso, verdaderamente largo. Las cifras más conservadoras hablan de 15 a 20 mil personas, pero la verdad es que se vieron muchísimos más estudiantes, personas que asistieron, que mostraron su indignación y también su solidaridad con estos estudiantes. Fue un contingente muy, muy extenso, muy amplio. La verdad es que se vieron muy bien y tan grande fue que pues se vio obligado, a lo mejor no es obligado, a lo mejor es acorralado, al chino Osorio Chong a salir y aceptar el diálogo directo con los estudiantes. Tuvo que salir de la oficina en algo que no es algo heroico de Osorio Chong, ¿eh? No es algo que se deba de idolatrar, no. Sí sorprende, pero es una responsabilidad, es la obligación de alguien que está usurpando una función como el segundo puesto más importante en nuestro país, como es la Secretaría de Gobernación. Y la verdad es que salió y atendió a los estudiantes, incluso hasta leyó el pliego petitorio y se ofreció a que el día viernes, en punto de las 3 de la tarde, estarán otra vez reuniéndose todos estos estudiantes con Osorio Chong ahí en el mismo templete, un templete que ofreció el Sindicato Mexicano de Electricistas en coordinación con la coordinadora, con la CENTE, para los estudiantes. Y ahí estuvo Osorio Chong haciéndole, cantando el Opa Gangnam Style. La verdad es que no es no es algo que deba sorprendernos, es la obligación de un secretario de Gobernación, y más que está usurpando esa función. Bueno, pues es a lo que se vio obligado por el gran contingente que se vio. Uno de ellos, uno de estos contingentes, una columna, nos está platicando Demian aquí en la sala de chat, duró una hora en pasar, una hora con 20 minutos en pasar una sola columna de estudiantes. Imagínense la cantidad de alumnos y de personas, de ciudadanos, incluso hasta de madres de familia. Me llamó la atención ayer ver un video de unos alumnos de primaria en un autobús que gritaban en apoyo a los estudiantes del Politécnico. Es algo inspirador que los chiquitos de primaria, bueno, pues ya estén apoyando este tipo de movimientos y que estén conscientes de la lucha que lleven y que llevan a cabo los estudiantes. La verdad es que el show de Osorio Chong pues duró poquito más de media hora. Eso sí, lo estuvieron cubriendo muchos medios de comunicación, y pero no, la sugerencia muy personal que les hago a estos estudiantes del Politécnico es que no se confíen de Osorio Chong, ¿verdad? No hay que confiarse. ¿Se acuerdan de un secretario de Gobernación que también se reunió y salió a atender a los estudiantes en 1968? Luis Echeverría, cuando fungía como secretario de Gobernación. Unas semanas antes también salió él a atender a los estudiantes y tuvo un diálogo directo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y el 2 de octubre, la matanza de estudiantes, ¿verdad? Así que no hay que confiarnos. Debemos de recordar que están tratando con el PRI, y no con un nuevo PRI, sino con el viejo PRI, con el mismo PRI, con el PRI de siempre, mañoso, tramposo, trácala, vengativo, asesino, ratero. Así que la recomendación para los estudiantes del Politécnico es de que se conduzcan con suma cautela, con mucha prudencia, para que logren ellos alcanzar algunos acuerdos. Ya al menos ya la directora del Instituto Politécnico Nacional, ya ayer hubieron rumores inicialmente sacados en El Financiero, y de ahí brotó a otras publicaciones acerca de la renuncia, que luego salió la SEP a decir que la presentó, pero que no se la aceptaron. Así que hay que andarse con mucho cuidado. Hey brother, hey hermanos del Politécnico, los voy a dejar con esto de Avicii, Hey brother, y regresamos. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? There's nothing in this world I wouldn't.

Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues estamos de vuelta en el cóctel Molotov en vivo a través de Radio La Nueva República, esta radio ciudadana, esta radio de hombres y mujeres libres, valientes, que tratan de transformar nuestro país, México, de una forma pacífica y a través de la concientización, a través del despertar de las conciencias, de las mentes de los mexicanos unidos, libres, sensibles a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo en nuestro país. La verdad es que pues esa es la función principal de nuestra radio La Nueva República, despertar la mente, despertar las conciencias de aquellos que quieren pues una transformación, quieren transformar nuestro país de una manera pacífica, no de la vía violenta, de la vía armada. Bueno, pues ahí está. Disculpen ustedes, pero ando viendo unos mensajes directos en Twitter, que anda a Twitter, no sé si el de ustedes también, pero el mío anda medio malito. Me están llegando los mensajes directos con horas de retraso. Pero bueno, pues así es esto del internet, ¿no? Y ayer, por ejemplo, ayer ya se vio con esta nueva ley Telecom. Ayer muchos reportaron que no había señal para mandar fotos, para mandar videos. Pues ayer en la marcha, los efectos de la ley Telecom se están empezando a sentir. No había señal de internet para mandar fotos o para transmitir. Fueron pocos los que estuvieron mandando imágenes, audios, videos. Por ahí arroba Nicops estuvo transmitiendo, pero unos momentos nada más. Bueno, en otro tema que quería comentar con todos ustedes, bueno, pues con la masacre del día viernes pasado, allá en Iguala, Guerrero, con los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en donde pues hubo un saldo de 6 muertos y 25 heridos. Hasta el día de hoy, bueno, habían 282 policías locales que fueron detenidos de forma preventiva tras los hechos, pero de esos 282, solo 22 fueron arrestados así ya de manera definitiva como presuntos responsables de estos ataques, en donde asesinaron a 6 estudiantes y también pues integrantes del equipo de fútbol de la Normal de Ayotzinapa. De acuerdo con la última información, habían 57 desaparecidos y parece que hasta hoy la cifra varía entre 14 y 18 alumnos que ya fueron pues localizados. 14 de los 57 jóvenes estudiantes que habían desaparecido desde el viernes allá en Iguala, Guerrero, a estos 14, unos hablan de 14, otros hablan de 18, y estos ya han regresado poco a poco a sus hogares y otros a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Por fortuna, la cifra de estudiantes desaparecidos ha ido bajando y de los 57 que teníamos reportados, dijo Ramón Navarrete, pues ya hay 43 que se están buscando. Ramón Navarrete, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, que se ha visto lento, La verdad es que estos 14 estudiantes estaban escondidos por temor a represalias. Y bueno, hay que seguir investigando y hay que ver si estos 43 que faltan, a lo mejor también optaron por la misma estrategia, ¿no? Salieron huyendo y andan escondidos. Esperemos que así sea, ¿eh? Alumnos de la Universidad Rural para Maestros Normalistas de la comunidad de Ayotzinapa se manifestaron el viernes pasado allá en Iguala, Guerrero. Incluso incendiaron algunos autobuses públicos, luego fueron perseguidos y atacados con armas de fuego por policías municipales y algunos hombres armados que iban encapuchados y también otros vestidos de civil. Los tiroteos dejaron 6 muertos y 25 heridos, además de 282 policías locales que fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero solo 22 fueron arrestados definitivamente como presuntos responsables de los ataques. Y parece que solamente de estos 22 a 3 se le van a fincar. Y ¿saben qué? Ayer en la noche que estaba leyendo que nada más eran como 2 o 3 a los que se les iba a fincar responsabilidad. Bueno, hasta me puse a pensar que a lo mejor hasta hicieron, bueno, estos 22, órale, a ver, un sorteo, vamos a seleccionar a 3, el que le toque el papelito con la X, esos son. De los 22 que participaron matando estudiantes, bueno, vamos a agarrar a 3, a ver, a la suerte, y no se preocupen, van a estar guardados un ratito y los vamos a cuidar, los vamos a proteger, y al ratito van a salir. Yo, porque soy muy mal pensado, Yo soy muy mal pensado, y hasta así me lo imagino, que les han de haber cantado, a ver, todos estos están metidos en esto, bueno, pues vamos a seleccionar, a ver, por sorteo, que sean 3 los que vayan a recibir la responsabilidad. Ay, yo soy muy mal pensado y lo siento mucho. Ay, ay, ay. La verdad es que, dice el economicista, yo igual. Sí, y como dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Así me lo imagino, ¿eh? Así de crudo, así de a lo mejor hasta de chusco, en forma de broma, pero así como están las cosas, no podemos descartar que eso suceda. De los 22 que anduvieron matando estudiantes, a ver, a la suerte ya, ¿quiénes? 3 tenemos, 3 tienen que salir. Si ustedes no se ponen de acuerdo, ay, si no se ponen de acuerdo entre ustedes, va a ser al azar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y sí, tiene razón Demian, que me está comentando por acá en un programa de W Radio. Dice que conduce uno de apellido Serrano. No bajaron de vándalos, de agitadores, de agresivos a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Claro, pues es W Radio, es de Televisa. Así que, ¿qué podemos esperar? Gracias a Dios yo no escucho esa estación. Pero bueno, los invito a no escucharla, la verdad. Porque nada más hace uno coraje, ¿sí o no, Demian? Nada más hace uno coraje estar escuchando las babosadas que dicen en las estaciones de W Radio. Ni se diga, por ejemplo, en Radio y Telefórmula. Es una vergüenza ese tipo de programas. Bueno, pues ahí están los estudiantes que están desaparecidos. Los voy a dejar con dos cancioncitas que me están pidiendo. Esta que me pidió The Eye on the Sky, Men at Work, Down Under. Y esta que me pidió también, ¿quién me la pidió? Ya se me olvidó quién me la pidió, pero aquí está. Ay, es que como no me la piden en privado, creo que me la pidió, ¿es Gamer? ¿O Wook? ¿O Bandido? Ahí se la reparten para los tres, esta canción, que se llama Adventures of Steve B, de Dirty Cash, aquí en el Cóctel Molotov, complaciendo a toda la banda republicana que está en el chat pidiendo sus canciones. Regresamos. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous.

Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues ahí estuvieron las complacencias en el cóctel Molotov, esta de Men at Work y la de Adventures of Stevie B. Y bueno, pues ahí están para todos aquellos que están aquí en la sala de chat compartiendo, que está muy activo la sala de chat. Y un saludo para Maru, que ahorita se va a quedar con Maru con su programa En Tránsito y con mucha buena música y con muy buena información. También para Smoopy Face, que no se ha cambiado su nick. Para Shikwase Ocelot, para The Eye in the Sky, para Wook, para Irán Principal, para Economicista, para Picasonis, para S Gamer, para Bandido, para Una Lluvia de Café, para Gloria AMLO, para Demian, para Mona Lisa, para Pepe, para Sajima, para César Soto, para el Smosh, un abrazo muy afectuoso. Bueno, antes de que me vaya, quiero comentarles que antes de que me vaya, bueno, de la gira de Andrés Manuel López Obrador pues, y su asistencia a las asambleas municipales informativas sobre las reformas hacendaria y energética, pero todavía no tenemos, 9 de octubre del 2014, bueno, pues va para Jalisco a partir del 9, 10, 11 y 12 de octubre, va a estar en Jalisco. El día 9 de octubre va a estar en Tala, Jalisco, a las 11:30, en El Arenal, Jalisco, a la 1:30, y en Amatitán, Jalisco, a las 5 de la tarde. Va a estar Andrés Manuel en estos tres eventos, el 9 de octubre en Tala, en El Arenal y en Amatitán, Jalisco. El 10 de octubre va a estar en Cuquio, no sé, no tiene acento, no tiene tilde, pero bueno. Cuquio, no sé, alguien de Jalisco que nos oriente. Yahualica de González Gallo también va a estar a la 1 de la tarde y en Zapotlanejo a las 5:30. Cuquio a las 11, Yahualica de González Gallo a la 1 y Zapotlanejo, Jalisco a las 5:30 el 10 de octubre. El 11 de octubre va a estar en Huejúcar a las 11, en Colotlán a la 1 y en Villa de Guerrero, Jalisco a las 5 de la tarde. Y cierra el domingo 12 de octubre en San Juanito de Escobedo a las 11 de la mañana, en Etzatlán, Jalisco a las 12:45 y en Agualulco de Mercado a las 4 de la tarde. En esta gira de Andrés Manuel López Obrador y su asistencia a las asambleas municipales informativas sobre las reformas hacendaria y energética. Bueno, pues ahí está esta que estamos sacando la información de republicaamorosa.com, www.republicaamorosa.com, que son los que pues me aparecieron, que son los que tienen la gira de Andrés Manuel López Obrador del 9 de octubre del 2014, empezando el 9 de octubre del 2014 hasta el 12 de octubre, domingo 12 de octubre. Bueno, pues ahí está la información. Quiero agradecerles el favor de su atención y vamos a dejarlos con más musiquita. Esto es algo que pidió Irán Principal para todos ustedes, para recordar al chino Opa Osorio Chong, y esto es el Gangnam Style, para que se vayan bailando muy sabroso en este cóctel y se quedan ahorita con En Tránsito, se quedan En Tránsito con Maru. Así que ahorita nos ponemos en contacto con Maru para pasarle la señal. Y esto es algo de Psy, Gangnam Style, aquí en el cóctel Molotov. Nos escuchamos el viernes. El viernes, si no sucede nada, el viernes aquí estaremos. Oppa Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. De veras, qué bueno que me recordó por acá mi buen amigo Demian. Creo que me está... Es gamer, me está recordando que les avise, que les recuerde que este 26 de octubre todos al Zócalo. No se les vaya a olvidar, váyanse programando. Allá nos vemos. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Open Gangnam Style. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Querido Pepe, no me abandones, ¿eh? No, señor Saldaña. Cóctel Molotov a través de www.lanuevarepublica.org. Hola, pues estamos entendiendo fuentes. Sean bienvenidos a De Poeta Romántico y Loco, todos tenemos un poco. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México. Un mundo diferente. Un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Variedades Ciudadanas. El Observador Político. Si esto es Hablando Claro, aquí con Rubén Luengas. Diario 19 por la frecuencia de la Nueva República. La otra radio de la ley. Vamos a andar. Continúa el circular libre de tus ideas. De lo más chévere, Fuente Sur. Agradezco a Radio La Nueva República. Somos el colectivo Zócalo, espacio de resistencia. Conexión Morena por la Nueva República.org. Ya estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República. Programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hemisferios. Jóvenes en Red, aquí en Radio La Nueva República. Estamos en Orbitando la Canícula.